alguien necesita alguna fotocopia de algunas partidas anteriores, me lo decís, porque entonces sabemos a ver cuáles son las que faltan y o bien por email lo podemos enviar. Me lo decís al terminar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya os dejamos con ella. Vale, aunque sea muy justo. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Necesito un alargo. Oye, aquí hay para enchufar. Sí, llega. Sí, llega. Ahora sí. ¿Se oye ahora? Sí, sí. Mejor, ¿no? ¿Así? Carmen, tú grabes que él subió. No, el día no tiene nada. Ah. El hora. Está apagado. Sí. No te preocupes. No, es que bajaré o subiré según. Exacto. No, bueno, ¿cómo está aquí? No utilizaré órgano porque es muy... Ahora son las 7 en punto. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Será el cuarto capítulo sobre el tema del pitagorismo. Ha sido un tema amplio. Muchos de ustedes ya conocen los anteriores. Y hoy cada capítulo es un tema que a veces parece muy diferente uno de otro. Porque nadie se imagina que después de las matemáticas y después de los números puede venir el capítulo del pitagorismo musical, de la música. Acuérdense que al principio ya dijimos que Pitágoras abarcaba cuatro disciplinas, ¿eh? Que era la matemática, la astronomía, la música. Es que dentro de la matemática se divide en aritmética y geometría. Por lo tanto, aritmética, geometría, música y astronomía. Por lo tanto, estamos hoy en el capítulo del pitagorismo musical y después solamente de del temario de Pitágoras nos quedará la astronomía, que es la cosmovisión, el universo, tal como lo imaginaba el pitagorismo. Yo no digo Pitágoras porque ya sabéis que era una escuela que fue imaginando. ¿Por qué es tan importante esta escuela? Porque es el nacimiento de nuestra ciencia. Es la síntesis de muchas disciplinas antiguas que Pitágoras recogió y pasó a la cultura griega. Primera parte, síntesis de lo antiguo, pero inicio de la cultura occidental, de la filosofía, de la matemática, de la geometría, de la astronomía no tanto, porque Tales y estos ya se habían, ya habían explorado más, pero Pitágoras es el que tiene un universo más coherente. Ya lo verán cuando tengamos el último tema de la astronomía. Hoy vamos a explicar la música. Yo pretendo que sea, si lo puedo lograr, una charla amena, que ustedes puedan conectar con el tema, pero a la vez también puedan experimentar. Experimentar un poco, es un poco difícil, pero yo iré muy despacio, incluso en el hablar, iré muy despacio, paso a paso, y por favor, hoy sí que es necesario que si alguien se pierde o no entiende alguna cosa, lo diga, porque es una pena, ¿no? Sería una pena. Yo me parece que no tendremos problemas, porque está todo muy dosificado, ¿no? Pero es un tema complejo y un poco extraño. No es muy corriente que se dé una charla y se junte matemáticas y un arte, que es la música. Porque cuando decimos música, todo el mundo pues oye una orquesta sinfónica, una persona que canta o otra que se luce tocando la guitarra, ¿no? Pero aquí tenemos que meternos en el imaginario de la música especulativa. De todas maneras, antes de entrar en el pitagorismo, es muy conveniente que tengamos en cuenta la magia y la sacralización del sonido en todas las culturas. Es decir, no solamente la música se venera en Grecia ni en Egipto, no, la música es patrimonio de todo el mundo antiguo. Entonces, tenemos textos sagrados que nos hablan de un sonido primordial. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Un sonido primordial. Este sonido primordial, que estaría en la raíz de todo el universo, nos dispondría a contemplar el acto de la creación desde un punto de vista artístico, como algo mágico que viene al mundo, que aparece. Curiosamente, en el siglo XX, creo que eran sobre los años 1960, se descubrió, los físicos descubrieron el sonido de fondo del universo, que es el fondo de microondas, es decir, el primer sonido que juntó todas lo que después fue la gran explosión del Big Bang. Y siempre se nos había hablado de este sonido primordial, es decir, que habría, hombre, es como muy arriesgado hacer estas comparaciones, ¿no? Pero curioso que se haya dado este paralelismo, que unos espiritualmente nos hablen de un sonido primordial y que en el siglo XX se descubre el sonido de fondo del universo. Bueno, aparte de esto, ya sabemos que la Biblia también nos habla del verbo. El hinduismo también nos habla de las primeras palabras, es decir, el sonido que viene. Tenemos en la filosofía hindú, en el Tíbet, hay las trompas tibetanas que lanzan esos sonidos maravillosos al aire. ¿Y es por qué? Porque la gente conecte con este sonido primordial que nos viene de siempre y que nos atrae hacia la fusión con un universo que es nuestro patrimonio. Nosotros formamos parte de este patrimonio. Por lo tanto, el sonido nos adentra dentro de este universo, nos fusiona con este universo. Yo me atrevería, después de todo lo que he estudiado sobre Pitágoras y que hace muchos años que intento adentrarme y captar ahora ya la espiritualidad de este personaje y de esta escuela, yo me atrevo casi a asegurar que Pitágoras recogió toda esta herencia de esta divinización, esta sacrilización del sonido. Y entonces uno de sus objetivos para poderse fusionar con el cosmos era precisamente estudiar el sonido, demostrar que este sonido estaba en la base de todo, en la base de las matemáticas, en la base del espíritu, en la base del universo, y que el estudio y la contemplación, la escucha contemplativa de este sonido nos llevaría a esta fusión con el todo. Yo de esto estoy completamente convencida. Seguramente algunos estudiosos más distantes, más calculadores, seguramente esta apreciación mía pues la mirarían con un poco de recelo, pero cada cual tiene su visión, ¿no? La mía es esta. Por lo tanto, tenemos aquí la creación. Es para muchas culturas el sonido primordial, es la primera manifestación de la creación del universo. Significa poder creador, energía espiritual, fusión con el todo. Y Pitágoras y su escuela recogen esta creencia. Aquí he procurado tenerlo por escrito como un resumen de lo que acabo de decir. Ahora tenemos, fíjense bien que he distinguido entre ciencia y arte musical, para tener estas dos vías completamente, de momento, para poder adentrarnos en el tema. Contemplen por una parte lo que es ciencia y por otra parte lo que es arte. En el arte musical debemos distinguir primero la música vocal. Música vocal, muy fácil, ¿no? Un cantante que canta, puede cantar solo. Si es música vocal acompañada de instrumento, con un instrumento, piensen en los juglares, se acompañan de la voz y de un instrumento. Después está la música instrumental, solamente un instrumento. Y después está la música especulativa. ¿Qué es lo que busca la música especulativa? Pues el estudio del sonido. El estudio del sonido, cómo se produce, qué relaciones se dan entre unos sonidos y otros, y este sonido acústicamente es la acústica. ¿Qué representa? Es adentrarnos en el mundo de la acústica. Acústica, una palabra que quiere decir escuchar. Bien. Entonces tenemos que en la escuela pitagórica practica, por una parte practica la música como arte, música instrumental, y sobre todo aplicada a la psique, que sería la musicoterapia, la psicoterapia, y la música como ciencia, que es la que practican los matemáticos. Sobre esto sí que, para ya entramos en el tema, pueden preguntarme si tienen alguna objeción. Lo ven claro. Por una parte, utiliza Pitágoras la música como arte, pero con fines terapéuticos. Esto sería una parte. Y por otra parte, ya les he hablado mucho de los discípulos que se dedicaban solamente a la matemática. Estos discípulos, que eran los matemáticos, practicaban la música especulativa. Como les he dicho antes, la música especulativa era el estudio acústico de los sonidos, las relaciones entre ellos y las distancias matemáticas entre los sonidos. ¿Queda bien claro esto, verdad? Sí. Musicoterapia o psicoterapia musical. ¿Qué pasaba? Que por medio del canto, acompañado de la lira o de la cítara, Pitágoras predispone el alma para la meditación, calma las pasiones del cuerpo y de la mente. Hay relatos, Jámblico nos relata que Pitágoras, antes de que los discípulos se fueran a dormir, él les tocaba la lira, les amansaba el cuerpo y el alma para que ellos pudieran tener bellos sueños, durmieran mejor. Esto nos lo explica Jámblico. Yo hoy he recogido estas citas de Porfirio que nos explican detalles de cómo practicaba este tipo de música terapia Pitágoras, con sus cadencias rítmicas, sus cantos y sus ensalmos, mitigaba los padecimientos psíquicos y corporales. Estos principios los desarrollaba para sus discípulos, pero particularmente escuchaba la armonía del universo. ¿Han visto? El universo, la fusión con el todo. Si estaban sanos los amigos, ya sabéis que Pitágoras creía en la amistad por encima de todo, pasaba su tiempo con ellos. Si se encontraban enfermos del cuerpo, los cuidaba. Era un gran sanador, Pitágoras imponía las manos, cuidaba a los enfermos. Y si sus lesiones eran psíquicas, les daba ánimos. A unos con conjuros y ensalmos, a otros con la música. También tenía para las enfermedades somáticas cánticos guerreros. Al entonarlos, restablecía a los enfermos. Había otros que provocaban el olvido del dolor. Habían cantos que provocaban el olvido del dolor. Calmaban los arrebatos de cólera y eliminaban los deseos absurdos. Esto nos lo explica Porfirio. Y entonces esta cita de abajo celebraba y cantaba cadenciosamente con la lira versos de Homero. ¿Han visto la música vocal acompañada de instrumentos? Pues era como una especie de aedo que recitaba Homero acompañándose de la lira. Esto que hay algunos que escriben sobre Platón, artículos, y bueno, parece que Platón fue el primero en descubrir que la música tenía efectos terapéuticos, porque ya saben que en la República de Platón hay algunas escalas que están proscritas y luego explica mucho de música y que la música ejerce una influencia sobre el alma, y nunca citan que el primero que hizo esto fue Pitágoras, y Pitágoras es ciento y pico de años antes de Platón, y Platón copió muchísimo de él. Lo que pasa que no se quiere decir. Después Aristóteles también volvió sobre este tema y se llama el etos. ¿Por qué? Porque ellos, todos estos filósofos, heredaron de aquí que hay algunas músicas que influyen poderosamente sobre el espíritu e influyen poderosamente sobre la moral de las personas. Por lo tanto, si hay unas músicas que pueden tener visos de distraer o de predisponer a ciertos sentimientos pecaminosos, pues se las prohíbe. Esto ya vemos que en la escuela pitagórica era una práctica común. Entonces los otros lo heredaron y montaron sus grandes teorías, pero ¿de dónde lo sacaron todo esto? Por lo tanto, ya tenemos la parte de la musicoterapia, la música de efectos sobre el espíritu. Hasta aquí queda bastante claro, ¿no? Vale. Ahora vamos a entrar en el pitagorismo musical especulativo. Pero fíjense que todo se liga, ¿eh? Todo se vincula, todo tiene su razón de ser. Y vemos que en el pitagorismo musical de la especulación musical hay una parte importante de ciencia, importantísima, que se pretende buscar qué efectos tienen los sonidos. Dice, en un universo ordenado por la aritmética y la geometría, la música es fundamental. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? Buscar la raíz aritmética de la música. ¿Cómo lo conseguirán? Lo que vamos viendo poco a poco, yo intentaré ir demostrando cómo hacían este proceso de ver las matemáticas, de experimentarlo dentro de las relaciones entre un sonido y otro sonido. ¿Por qué? Porque la música es la mensajera de la armonía cósmica. Repito el concepto de armonía en el pitagorismo. Armonía es la conjunción, el equilibrio de las partes. Armonía para los pitagóricos es juntura, unión, equilibrio. Si hay desorden, hay caos. ¿Y qué es lo que tenían ellos? Horror al caos. Horror vacui. El caos para ellos es el vacío. Por lo tanto, el orden es la unión de contrarios. La unión de contrarios. De la unión de contrarios nace la armonía. Si la armonía nace de los contrarios, esta armonía tiene que regir el universo. El universo. Por lo tanto, el universo tiene que ser un todo armónico. Unión de todos los contrarios para que al juntarse provoque una armonía conjunta. Queda claro, ¿no? Es la armonía cósmica. Entonces, la música tiene que participar de esta armonía. Pero, claro, como lo quieren demostrar aritméticamente, hay que hacer demostraciones, porque la ciencia siempre se basa en demostraciones. ¿Cómo lo harán? Veremos. Tenemos primero, muchos de ustedes conocerán la escala de siete sonidos, ¿no? Muy fácil. Hasta aquí hay siete. Y repetimos el do. Fácil, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siete sonidos. La octava coge este do y el do superior. ¿Vale? Tenemos la octava que abarca la quinta, muy fácil, coge, abarca cinco sonidos. Quinta. Es una quinta, ¿vale? Y la cuarta, muy fácil, cuatro. Aquí tenemos todos los sonidos que usaban los pitagóricos. Siete primero, después la octava, después la quinta y después la cuarta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo el mundo sigue? ¿Sí? Bueno, ahora encontraron algo. Ah, encontraron algo. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que una cuerda, según donde se pulsara, donde se apretara, daba unos sonidos u otros. Si una cogen una guitarra y tocan al aire, les da un sonido, do, al aire, así. Da esto. Uno. Si esta cuerda la parten por la mitad, les da la mitad, da la octava. Es decir, que da el do bajo y el do la octava, hace esto. Si la cuerda la pulsan a la mitad. Después esto lo iremos viendo. Si esta cuerda cogen cogen tres partes y de tres partes cogen dos y aprietan por aquí, les da la quinta. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un quebrado, ¿no? Dos tercios. ¿Vale? Si esta cuerda hacen cuatro partes y aprietan aquí, ay, perdón, aquí, y cogen en la tercera parte de la cuerda, les da la cuarta. ¿Sí? Vale. Lo podemos representar, ¿verdad? Por medio de un quebrado. Tres cuartos. Esto que parece tan bastante sencillo, ¿no? Cuando los pitagóricos descubrieron que los sonidos se podían representar por medio de quebrados, como ellos pensaban que el universo estaba ordenado numéricamente, pues les fue muy fácil de decir: la música forma parte del universo. La música es el fundamento de la armonía universal, porque la música puede representarse mediante quebrados, mediante fórmulas matemáticas. ¿Lo han visto? Es fácil. Parece ingenuo, pero en aquel tiempo, en la época de Pitágoras, fue un descubrimiento tan importante como ahora, pues, la teoría de Einstein. ¿Lo han visto? Todo ligaba. La música es la representante de la armonía. La armonía es el fundamento del universo. El universo está ordenado por números. La música también está ordenada mediante fórmulas matemáticas, quebrados. Y entonces, ¿qué hicieron? Se dedicaron muchísimos años a especular sobre el monocordio. ¿Qué era el monocordio? Pues tenían un instrumento que era una tabla, monocordio, una sola cuerda. Muy tirante, porque si está floja no pasa, no suena, sobre esa tabla. ¿Esto de aquí qué es? Un metro. Para poder distribuir bien aquellas medidas que antes hemos visto. ¿Eh? ¿Esto de aquí qué es? El puente móvil. mira, ahora se ha puesto bien este. Por lo tanto, ¿lo ven? Y entonces tenían la escala también aquí, en el metro este, tenían puestos los las notas, do, re, ni, ta, ta, ta, ti, do, re, ni, ta, to, la, ti, do, ¿vale? Y entonces ellos hacían, corrían el puente móvil y pulsaban la cuerda, o en la mitad, si pulsaban la mitad les daba la octava, ¿se acuerdan? Si pulsaban dos tercios les daba la quinta, si pulsaban tres cuartos les daba la cuarta. ¿Qué era esto? Los sonidos primordiales, la octava, la quinta y la cuarta. Bien. Y los pitagóricos descubrieron que las divisiones de la cuerda respondían a razones numéricas y a sonidos agradables. Estos sonidos, la octava, la quinta y la cuarta, eran sonidos agradables, según ellos. Entonces les llamaron las consonancias. Consonancias. ¿Qué quiere decir? Que suenan bien. Bueno, esto es la explicación que antes les he dado. Y también se ajustaban al cociente de los números enteros. Vuelvo a repetir, por la mitad de la octava se expresaba por la razón es el quebrado, 1, 2, en dos tercios producía la quinta, en tres cuartos la cuarta, ¿vale? Aquí lo explico, yo como estas clases las he dado a chicos de COU y de ESO, pues hay que explicar mucho, ¿no? Y tienes que mirar las imágenes. Aquí puse las cuerdas, una cuerda dibujada, la mitad, los dos tercios, la quinta, las tres cuartas partes, la cuarta. Esto vuelve a ser lo mismo para repetirlo. Bueno, y ahora vamos a algo más difícil. Las cosas se complican. Los pitagóricos llegaron hasta aquí. Descubrieron las consonancias, todo era consonante, todo era muy bonito, todo era muy armónico, el cosmos ordenado, todo respondía a leyes matemáticas, etc. Pero aquí, a partir del Renacimiento, al final ya del Renacimiento, sobre todo el barroco, se empezó a especular sobre la acústica. Hubo muchos matemáticos que especularon sobre la acústica y la teoría de cuerdas, porque lo de Pitágoras era muy fácil, pero para demostrar que los sonidos, la teoría de las cuerdas, de cómo resonaba una cuerda y desde dónde abarcaba estos sonidos, todo esto era muy difícil y no lograban los matemáticos establecer leyes para explicar las cuerdas. Yo no me meteré en esto porque es muy difícil, es mezclar física y matemática. Lo que sí que les haré ver dónde llegaron qué es lo que descubrieron los pitagóricos dentro de los sonidos y por qué se daban estos sonidos. Esto sí que lo intentaré introducir. Entonces, aquí tenemos. Esto no se descubrió hasta el siglo XVIII, que un sonido se basaba no solamente en uno que escuchamos, sino que un sonido tenía todo un espectro. Es muy fácil hacer la comparación con los colores. Imagínese un espectro de colores que todos se juntan para dar uno. Pues un sonido fundamental tiene sus sonidos parciales. Esto es muy difícil, pero vamos a intentar hacerlo un poco. Entonces tenemos una nota fundamental. Nosotros oímos el do, pero este do tiene muchos más sonidos, mucho más pequeñitos añadidos. Entonces cuando se propaga por el aire, un sonido tiene muchos sonidos añadidos. Y entonces este do precisamente da primero una octava, después da una quinta, do, sol, y después da la cuarta. Según qué instrumentos da ese espectro, puede ser más. Depende, las trompas tienen muchos más armónicos, las trompas. Estos tienen muchos, los órganos. La flauta metálica, la travesera, es casi un sonido blanco. Hay sonidos que no tienen tantos armónicos. Instrumentos que no tienen tantos armónicos. Hay instrumentos que tienen muchos armónicos, y entonces estos armónicos se esparcen por el aire. Pitágoras, ¿qué descubrieron ellos con sus consonancias? Descubrieron hasta aquí. Descubrieron este, este, este y este. Hasta aquí. Todo lo demás se fue descubriendo. Descubrieron que estos eran consonantes. Estos primeros sonidos eran consonantes entre sí. Esto es lo que ellos primero descubrieron. Pero todo lo demás se descubrió en el siglo XVIII, que daba una nota, daba todo este espectro de sonidos pequeños. ¿Hay alguna pregunta? Porque esto es difícil. Lo ven claro, ¿no? Un sonido que nosotros captamos solamente el primero, pero que después tiene unas resonancias que se propagan, que tienen un orden aritmético y que responde a unas leyes físicas. ¿Lo ven? Estos parciales, ¿qué notas saldrían? ¿Serían de do o serían res o mis o fa? Mire, depende de la nota. Cuando yo me examinaba en el conservatorio oral, en aquella época habían muchos exámenes orales de memoria, nos hacían calcular y el profesor te daba una nota y de memoria tenías que aplicar toda esta serie encima de cada nota, porque el do da. A partir de do, pero el re ya dará otras. Eso sería lo parcial. Sí, son los sonidos. Los parciales quiere decir las ondas que se van produciendo parcialmente. Que parcial quiere decir que forma parte de un todo. ¿Vale? Armónicos. ¿Por qué llamamos armónicos? Porque se avienen. Porque conjugan con el primer sonido fundamental. Por lo tanto, es armónico. Porque si no son armónicos, es ruido. Claro. Si no son armónicos, es desequilibrio. Es ruido. Por lo tanto, cada nota tiene sus armónicos. Depende del instrumento que toca esta nota, los armónicos son más o menos. Este espectro, pues aquí yo he acabado con do, pero esto es infinito, ¿eh? Esto es el infinito. Se puede ir al infinito, porque se van, cada vez son más pequeños, pero no sé, no. Lo que pasa, ¿qué es lo que los hace parar? El aire con el que topan, o el agua, para la serie. Pero si no, estaríamos hasta el infinito. Tampoco los oímos todos. No, es que no los oímos todos. Nosotros oímos un conglomerado, como una masa. Si los animales supieran matemáticas, seguramente los oirían mejor. Y ahora se lo enseñaré por qué los oirían mejor. Nosotros somos muy limitados de oído, el hombre. ¿Y cómo se puede dar que no sea armónico un sonido? Porque automáticamente sale armónico, ¿no? Si pulsamos... No, automáticamente... A ver, cuando se da un sonido, este sonido, si es un instrumento afinado, este instrumento afinado, él mismo propaga. Pero sonidos armónicos. En principio todos los instrumentos tienen que ser afinados, ¿no? Claro, o si no es ruido. Claro. Ruido, chirría. Cuando chirrían puertas o esto, no dan esos, no dan sonidos armónicos. Un sonido es armónico cuando es una serie aritmética de, a partir de un sonido fundamental, y que todo sigue este orden, la octava, ¿ve este orden? La octava, la quinta, la cuarta, la tercera, otra tercera, otra tercera, segundas. Y les explicaría más cosas, pero tengo miedo de... ¿Eh? Otro día, sí. No, solamente decir. Sí, sí, sí, no, no, no, no. También armónicos. Sí. Yo, por ejemplo, el eco, es que ahora al decirle, al hablar de las resonancias, me he acordado del eco. El eco es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Cuando tú hablas en la montaña que resuena, eso es otra cosa. Sí, porque es propaga sonidos, pero los mismos. Ay. Es otra cosa el eco. Sí, no es esto. Pero la voz humana sí está afinada, sí. Ahora, si gritas. Si gritas y está y no tienes la voz montada, entonces claro. Y si chirrías algo, un cuchillo, ¡ay! No, aquello no son armónicos. Entonces, si vemos en el ordenador, esto el ordenador lo reproduce muy bien, que hace como un espectro. Vemos que el espectro hace así y hace así, y las taladradoras estas de la calle, aquello no son armónicos. Es ruido. Entonces, una cosa importante, creo que sí, que hoy lo pueden. Ahora, lo que decía antes, perdón, vamos a ver, esto, bueno, es la cuerda que de. Lo que había apuntado antes de lo limitados que somos los humanos. Primero, ya vemos bastante mal. Vemos. Nuestro campo de visión deforma muchas imágenes, pero oímos peor. ¿Lo ven? Esto, perdón por haberlo presentado así, pero no he sabido ponerlo vertical, ¿eh? Para poderlo tener todo. Entonces, pero se capta, ¿no? ¿Cuál es el animal más agraciado? Murciélago. El murciélago. Son ciegos. ¿Dónde, cómo se orientan los murciélagos? Por el sonido. El sonido les da el objeto y saben que allí no pueden topar. La distancia, saben la distancia. Otro animalito que ustedes conocen bien. Los gatitos. Estos son los hercios, ¿eh? Esto quiere decir los hercios. ¿Dónde llegan? El ratpenat, que es el murciélago, llega a 90.000 hercios. La manera de captar el sonido. Las vibraciones. Los hercios son las vibraciones. El gato. Ya 50.000. Ya ha bajado. La rata. El perro. Menos que el gato. perro también tienen, bueno, hay perros y perros, ¿no? Pero hay algunos que tienen un oído. El chimpancé, la langosta, pues mira que también un canto de langostas, ¿eh? El hombre, ahí lo tenemos, está solamente a 20, fíjense, del murciélago, ¿eh? A 20. La paloma, más tonta. La granota, que es la rana. Cuidado, aquí se han equivocado, porque hay peces, los delfines. Los delfines es terrible. Y el cocodrilo. Bueno, esto es un profesor que hizo un... Se podría ampliar, ¿no? Pero lo ven solamente para darnos cuenta dónde estamos nosotros, ¿eh? ¿Dónde estamos? Otra cosa que quería explicar, volvamos a la serie. Hay un mito de pensar que hay músicas más privilegiadas que otras, ¿no? Y ahora volvemos a la musicoterapia y volvemos un poco a las teorías de Platón y Aristóteles, que hay músicas que se deben proscribir y otras que se deben promocionar. Bien, parece ser que a Platón, a ver si me oyen así, le gustaban las escalas tranquilas. La lidia, tranquila, pero si era una escala que era, por ejemplo, la frigia, esta decía que también era bonita porque ayudaba a los guerreros y predisponía al canto, la dórica. Es bonita. Si hago una melodía, después había una que le aterraba, no le gustaba, era esta. Estoy hablando de Platón, ¿eh? Esta decía que era sensual, es la frigia, porque empezaba por un semitono. Decía, no, esta es muy sensual, esta no predispone a las batallas. Y después había otra que les aterraba a todos los griegos, que es la escala lidia, porque tenían el tritono, tres tonos seguidos. Esto es el tritono, le llamaban después los latinos... Los gregorianos lo llamaban el diabolus in musica, el diablo en música. Es la escala lidia, Tampoco, o sea que las que gustaban más era esta, sobre todo la dórica. Ponía el ánimo, ya empezaban entonces he hablado del barroco, un salto mortal hago ahora, pero para hacer el paralelismo, ¿qué se buscaba en el barroco? la consonancia perfecta, las consonancias. La armonía de Rameau está basada sobre la consonancia. Sonidos que fueran agradables al oído, en la misma idea, agradables, consonantes, y que juntos los acordes unos con otros se juntaran bien, la idea de armonía, se juntaran bien según lo que oigo, evidentemente. Entonces, ¿cuáles eran? Pues primaba los acordes de octava, que den un reposo, y sobre todo esos acordes basados en las terceras. Esto era la gran armonía que predisponía bien el ánimo. Esto llena, ¿no? Dios, ¡ah, qué una tranquilidad! ¿Verdad? Bueno, esto era grande, esto del barroco. Pero las cosas siempre se complican, ¿eh? Siempre se complican. Se descubrió y se exploró mucho también este acorde, el acorde de séptima de dominante. Que era un poco más atrevido, no se ponía siempre, pero bien conjuntado. Algo que entrabas a una iglesia y te sentías muy bien, reconfortaba, reconfortante. Bueno, en el romanticismo ya se expandió todo esto, ya se juntaron más, ya se cogió este... La cosa fue evolucionando hasta que llegó en 1910 el señor Schoenberg, Arnold Schoenberg. Recuerden que había vivido aquí junto a nosotros dos o tres años, que se inventó una nueva armonía. Bueno, se inventó, lo dedujo y entonces creó la nueva armonía sobre los acordes de cuarta. Y era esto. Ya no tenemos puntos de apoyo, ya no da ese reposo, porque está basado sobre los acordes de cuarta. Ya han explorado la disonancia, es decir, que hemos pasado de un mundo basado en la armonía clásica, tranquila, reconfortante, que no se mueve de los primeros estos sonidos que se encuentran en los acordes, y se exploran más cosas. La historia de la música, como todo arte, va explorando. Y no es casualidad que Schoenberg, que exploró sobre las cuartas, se encontrara en la misma época que se daba el arte contemporáneo que rompió todo molde, que es el expresionismo. el expresionismo artístico, el cubismo, etcétera, es contemporáneo de la época de Schoenberg. Schoenberg era pintor y pintaba cuadros expresionistas y muy buen pintor, muy buen pintor, amigo, muy amigo de Kokoschka. Todo el expresionismo es esto, ruptura. ¿Hay armonía en eso? Armonía. Yo no la entiendo. Es la armonía disonante. Yo daría dos títulos. La otra es la armonía consonante, que es la que está, que puedes seguir, te reconforta, te da. La otra te crea ansiedad. Pero esta armonía te la tienen que explicar. Y entonces ya no me sigo. Claro. Porque no es previsible. Hay una melodía. Ninguna nota es previsible. No sabes lo que va a venir. No. Y entonces esto más bien es un caos que otra cosa. La... Bueno, no, cuidado. Caos no, ¿eh? Caos no, porque fíjese, Schoenberg era muy matemático también. Él, todas estas armonías estaba basada, perdona, ya te contesto. Él tenía un sistema que era el contrapunto y eran melodías, lo que dice usted, eran melodías invertidas y subvertidas, pero precisamente proyectadas aritméticamente también. Lo que pasa que esta aritmética es tan fuerte, tan distinta a lo que estamos acostumbrados, que para nosotros nos parece que es el caos, pero no es el caos, está súper medido. Lo que es un caos tan rígido, digamos que es una música mental, para la mente. La tienes que entender con símbolos, con matemáticas, sí, con una explicación. En cambio, la música, tal como la he explicado antes, el origen de la música es espiritual. No te la tienen que explicar, ¿la entiendes? Cuidado que Schoenberg también era muy espiritual, porque él lo que pretendía era expresar, siempre él lo que decía era expresar la turbulencia interior, expresar lo que tengo en el interior. Pero lo que pasa con eso es que te provoca... Tu ansiedad la provoca a ti. Ah, su caos. Sí, porque fíjate, no solamente es que yo ahora solamente he hecho cuartas. Si no hablas más, ¿no? Porque mira. O sea, era la serie, cogían una serie y la invertían, la reproducían de manera paralela, al revés. Pero todo matemáticamente. Bueno, has tocado un caso que es una... Sí, un tema, bueno, larguísimo, ¿no? Larguísimo, controvertido, polémico, porque habrían, más o menos veo que todos ustedes están de acuerdo con la consonancia, más o menos, por lo que veo. Pero aquí podría venir un señor y decir, oh, es que yo soy partidario de la disonancia. Y bueno, ya ahí serían, ya estaríamos. Quería decir que todo lo que pasó, todo lo que es arte contemporánea, todavía es muy difícil poder decir qué es. Son muy pocas personas que pueden decir qué es, que lo han vivido directamente, porque todavía no lo hemos entendido. No, entonces, no se ha divulgado lo suficiente. Sí. Porque no tenía como rompía todas las reglas, todo lo que es arte contemporáneo, que es música, que es Schoenberg, con la música de Beethoven. 1910. Eso. En pintura hay el primer abstractismo, que es Kandinsky, 1910, sí. En acuarela, 1910. Y en escultura hay Marcel Duchamp. Que es Duchamp, sí, lo rompe todo. Es matar el padre. Declaró el arte, sí, muerto, tabula rasa, empezado desde cero. Y ahí hay principios filosóficos totalmente en absoluto. Y entonces, cada época, el hombre, el artista, el científico, sí, los buscadores han estudiado, han encontrado siempre algo que en cada época ha sido siempre más avanzado. En ese sentido, se ha roto la melodía, la armonía barroca. Eso. Y en ese momento, así como Duchamp declaró la muerte del arte, que es un principio absolutamente fein, sí. Y el silencio de John Cage, es el silencio. El silencio es la meditación. Yo he encontrado música de John Cage absolutamente de meditación y no es, no tiene la armonía clásica. Bueno, tiene meditación, pero cuando le da por coger un piano y desmontarlo de dentro y empezar a sacar las notas del piano, sí. Hay algunas, sí. Hay algunas. Sí, John Cage las da. Entonces, en ese momento, la humanidad creo que necesitaba, sí, algo que le quitara el cojín, la silla. La silla. Y se cayera un poco de la silla. Para que explorara otros, sí, campos, para que le saliera la ansia que tenía. Sí. Entonces cada artista, cada científico siempre ha expresado... Expresado la angustia o la época, tiempo, claro. El tiempo, el momento, el de toda la humanidad. Así que nosotros... rechazando la historia, rechazamos a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces hay que estar abiertos. Sí, sí, sí, sí. Me parece muy interesante la reflexión que me hacía, porque precisamente, ¿qué es lo que pretendía el barroco en todo? El barroco era una especie de neoclasicismo que quería volver a el orden, el equilibrio, la armonía clásica. Orden, equilibrio, armonía, que son los presupuestos de la Grecia clásica. Esto es lo que el barroco asentó. Heredero del Renacimiento, asentaron estos preceptos. Armonía, equilibrio y orden. Después el romanticismo ya fue un niño un poco mal criado, ¿no? Y quiso ser un poco respostón. Y ya también se desencaminó un poco. Llegó el impresionismo y más todavía. El impresionismo ya utilizó escalas naturales, escalas orientales. Ya se alejó mucho de la música del barroco. El impresionismo, Debussy, Satie, etc. Pero luego, y ahí voy, viene el expresionismo. Fíjense, yo he remarcado mucho el 1910, porque ¿qué pasa en el 1914? A mí esto siempre, ya de pequeña, me ha hecho reflexionar mucho. ¿Cómo el arte parece que de una manera inconsciente o consciente predispone al horror que después va a venir? ¿Es verdad o no? El arte empieza como a tener una angustia, una necesidad de ruptura, de romper, de estar contra el padre que ha creado, contra todo lo que han heredado, una ansia casi no histérica, sino como vital, de que de todo, la música, la pintura, la escultura, el teatro, todo se rompe, el surrealismo, la poesía, ya Mallarmé empiezan a hacer aquellos inventos de las poesías solamente fonéticas, ¿no? La escritura automática. Esto ya antes del gran horror. El expresionismo, sobre todo el expresionismo alemán, hay personas que se han dedicado en estudiarlo bien y han hecho un paralelismo entre la pintura, objetos muertos, niños, personas deformes, niños escuálidos, flores marchitas, ¿verdad? La poesía igual retrata todo esto. ¿Han visto aquel cuadro espeluznante del Grito de Munch? Es una época ¿Y esto cuánto es? En la Primera Guerra Mundial. Periodo de entreguerras. Estos movimientos, que son las que llamamos vanguardias, que precisamente tienen unos grandes trasvases entre ellos, pintura, escultura, música, tienen muchas relaciones. Pues van avanzando. Después vienen los fascismos. Fíjense, tanto Hitler como el sistema soviético vuelven al neoclasicismo y son perseguidos. Los nazis llaman a toda la escuela de la Bauhaus. Schoenberg tuvo que marchar, exiliarse, casi todos esos se tienen que ir. Les llamó degenerados, el arte degenerado. Y después de la guerra, los grandes compositores, Breiten, muchos, Schoenberg tiene cosas maravillosas sobre el gran horror que se había vivido en episodios de guerra. Hay requiems de guerra que pone la piel. Un día tenemos que hacer una audición sobre la idea de la muerte en la música. La muerte, pero lo que significó la guerra y la muerte dentro del arte musical del siglo XX. Es pero claro, lo que usted decía, son los artistas testimonios de su época, ¿verdad? No, yo lo... Perdona. Sufrían en adelantado, creo que sufrían un poco antes, y lo manifiestan con su, claro, su obra, con su grupo. La sensibilidad es como una cuerda. Lo sienten en primera persona antes de... Como si captaran ese ambiente y luego después lo reflejan en la obra. Es impresionante, ¿eh? Uh-huh. Un momento. Hemos pasado de la Grecia clásica y del origen de la armonía. Sí. Y de golpe nos metemos en... Yo quería dar una visión general. Sí, pero, ¿y qué hacemos con la música sobre la muerte de Tomás Luis de Vitoria? El Renacimiento. Y de Cristóbal de Morales. Esto es polifonía. Esto tiene que ver con la muerte de la música funeral. Sí. Funerales. Sí. Y bueno, es que el nivel que se alcanzó, la emoción que tiene esa música, para que tenga sensibilidad, porque la música, si es algo, si tiene alguna virtud, es porque el individuo lo eleva a los planos superiores, no toda la música. Uh-huh. Y ese es un aspecto muy importante. Claro, la música que consideramos elevada es la que a mí me pone en un plano elevado. No, Tomás de Vitoria es algo maravilloso. Claro, esto es polifonía, música vocal, ¿eh? Yo pienso que aquí no está muy, hoy día no se difunde mucho eso. Sí. Lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Que es música muy difícil. Necesita de grandes especialistas para interpretarla bien. ¿Conoce la música de Vitoria? ¿Usted? No. Perdona, es que no, pues como decía, es algo maravilloso, ¿eh? La música del Renacimiento, del padre Vitoria, Morales, Palestrina. También podemos dedicar un día a una sesión. Mejor que la otra, ¿no? A ver, desde el punto de vista interno, espiritual, ahora se está volviendo mucho a los armónicos. Sí. En este momento hay cantidad de cursillos que se están haciendo para sanar, para mejorar, uh-huh, haciendo armónicos. ¿Por qué? Porque se está viendo la parte esotérica de lo que estaba diciendo Pitágoras. Sí. Estamos con Pitágoras. Pitágoras, Platón, eran seres que ya venían con unas iniciaciones, ya eran unos seres con una elevación interna muy importante. Sí. Entonces, ¿para qué nos sirve? Se entiende perfectamente todo lo que ha pasado hasta ahora y era necesario. Pero si tenemos instrumentos que nos sirven para mejorar, sí, pues eso es lo que nos interesa. O sea, en este momento yo entiendo perfectamente que ellos dijeran, hay una serie de músicas que se han de promover y otras que al revés, porque lo que están haciendo es que hay unos chakras que te están, en lugar de elevarte, te están poniendo en las épocas atávicas, en épocas que no nos interesan para nada en este momento. O una o provocarte una angustia que... Pero porque lo mismo. Sí. O sea, las personas que estamos entendiendo y estudiando cómo funciona el ser humano con todos sus vehículos, entendemos que hay una serie de instrumentos, de técnicas que nos ayudan precisamente a mejorar la parte espiritual. Y hay otras que lo que nos hacen es al revés, nos ayudan a, precisamente a ir hacia más la parte animal. Todo lo que es, aunque aquí podríamos estar mucho rato, o más que la parte animal, nos alejan de, al no poder conectar, al no poder conectar con este tipo de disonancia, nos aleja del creador artístico, porque él tiene su proyecto. Él tiene su proyecto. Yo me estoy refiriendo al creador artístico. Yo me estoy refiriendo al que está escuchando la música. Sí. Bueno, pero Mercé, hay personas, por ejemplo, yo conozco un músico muy importante de Cataluña y voy a decir su nombre porque es dentro de esta escuela, es Josep Soler, que ahora le acaban de dar un premio importante. Tiene dos o tres óperas. Josep Soler es un heredero, un fiel seguidor de Schoenberg, de la armonía atonal, pero un fiel seguidor en sus óperas y su todo. Entonces él te da, y es un gran creyente también, ¿eh?, a su manera, su manera, y un hombre muy filósofo que ha hecho muchos libros sobre, sobre todo es un gran entendido sobre Egipto. Pues este Josep Soler es, él dice que en su interior ya de niño captó esa expresión musical, esa manera de expresar, y su espíritu se avenía perfectamente con las disonancias de Schoenberg, y después ha sido un fiel seguidor de Schoenberg. Ahora, yo también tengo que decir otra cosa, así que estamos en familia. Schoenberg, casi en los años 80 del siglo XX, nadie ya siguió a Schoenberg. Yo una vez vino un músico americano importante, Gene Nin, de la familia Nin, un señor que ha hecho óperas, y le pregunté, porque él venía, había estado siempre casi en Estados Unidos, y le pregunté sobre la música dodecafónica y de y la armonía de cuartas y esto, y me dijo, dice, ahora ya es, y era sobre los años finales de los 80, 90, dijo, no, en Estados Unidos ya nadie quiere seguir esta escuela. Es decir, que tuvo una gran, un gran auge en el periodo de entreguerras, después de la guerra, evidentemente, cuando salió derrotado el nazismo, y el nazismo era de la corriente de una especie de neoclasicismo musical. Entonces volvió a renacer el expresionismo, pero después era una música que no conectaba con, es una música que es para grandes personas que estudian, que trabajan el contrapunto, la armonía, grandes estudiosos, ¿no? Pero para un público del Palau de la Música o esto, dar todo un concierto, dar todo, no tenía. Y claro, las entradas, y pagar entradas es importante, ¿no? Pues entonces este tipo de música por sí sola se hace una obra, dos obras, pero ya no. Y ahora veo que los músicos, los compositores actuales, optan por otros sistemas, por otros sistemas. La música dodecafónica ha decaído mucho, ha decaído mucho. Se nos dice que la sílaba sagrada OM. Sí, empieza... perdón, que me la he olvidado, la sílaba sagrada OM, que empieza... en bien entonada todos los sonidos del universo. ¿Crees que esta correspondería a las armónicas? Esto, Ya has explicado, sí, sí, muy bien. Es mediante la voz dar los armónicos. Porque en realidad, si oímos la palabra OM bien afinada y luego oímos una trompa tibetana bien afinada, te dará armónicos. Los armónicos son los sonidos parciales, los pequeños sonidos que se desprenden del gran sonido fundamental, pero armónicamente, que consuenan, que están avenidos. Por lo tanto, sí, es este sonido armónico del universo. Y entonces, precisamente eso, que es lo que estamos buscando, sí, es lo que nos da la unión con el universo. Claro. Es lo que nos da el que, oyendo este sonido, que se te ensanche completamente la parte, podemos decir, espiritual que tenga, y te serena y te predispone a que te puedas hacer meditación, a que puedas hacer la pasión. Por eso decía la diferencia, o sea, no digo nada que no esté bien en tema artístico, yo estoy hablando solamente, sí, sí, del efecto, el efecto sobre el alma, sobre el espíritu o sobre la mente. Terceras. Esto es terceras, es sonido muy consonante, ¿no? Cuartas. ¿Visto la diferencia? Fíjense si hago una sexta. Esto es una sexta, consonante. Pero ahora hago una séptima. Séptimas. Si hago sextas. Suena mejor la sexta que la séptima a mí. Y si hago segundas. Pues esto. Lo que pasa que si hago, que es lo que hacían, que preparaban, ya, a ver, algunas de estas disonancias ya se utilizaban, lo que pasa que era una, no eran seguidas, entonces se preparaba antes y después se volvía a resolver, que es lo de la armonía, que te hacen resolver, ¿no? Muy bien, ya veo que nos hemos puesto bastante de acuerdo, ¿no? ¿Más preguntitas? ¿Quieren, si alguien quiere hacer algo y tocar o experimentar en algo, pueden hacerlo, ¿eh? Mira, por ejemplo, una melodía tan conocida. ¿Eh? A terceras la hago, ¿eh? En terceras, no pasa nada, cuartas, eso es fácil, ¿eh? Ahora Pitágoras, él se basaba sobre la quinta, ¿eh? Las terceras fueron un invento ya casi final de la Edad Media, tocando el Renacimiento, ¿eh? Pero perdón una cosa, no es lo mismo hacer una quinta con un monocordio, exacto, con una lira, hacerlo con un piano. Exacto. Entonces, claro, claro. Diferente. Claro, no, no, y además, lo que ellos hacían en el monocordio no eran melodías, era para especular. Ellos especulaban el sonido, especulaban sobre el sonido. Lo que pasa que estas cuartas y estas quintas también están en músicas orientales, Sí, son buenísimas. Y están en músicas orientales y los monjes estos del Tíbet también dan quintas así, Sí. Con esto, cada cultura, no, en el barroco se llegó al extremo como destilado de un arte muy depurado y basado, y entonces, claro, sobre las sextas, las terceras, alguna séptima dominante y otras reglas que existían en armonía, ¿no? Pero tenemos que pensar que las muchas culturas, cuartas y quintas, las habían explorado mucho. Yo, por ejemplo, cuando estuve hace unos 20 años que estuve en Rusia y visité bastantes iglesias y cantaban, bueno, de maravilla, y cantaban en quintas. La quinta es... Lo que pasa que nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos en el conservatorio, nos prohibían hacer quintas seguidas. Tenían que estar preparadas antes y después resueltas. Quintas. ¿Más cositas? ¿No? Esta es la cadencia que acaba sobre la nota y nos da esta sensación de finitud, de que ha acabado y que todo se resuelve, que todo acaba muy bien. Pues es esto. Sí. Quiero decir que el arte contemporáneo se ha hecho portavoz de un dolor que está escondido con las viejas clásicas fórmulas, simplemente ha dicho, no es verdad, estamos así. Entonces, exacto. Muchos artistas, además, contemporáneos, de arte, no son contemporáneos, pero de arte contemporáneo, que nacen en el periodismo, Marcel Duchamp, por ejemplo, no hizo ninguna exposición, como declaró Amor del Arte, vivió en soledad, en silencio, y viviendo con poco dinero, sí. Vendiendo cartas de postales, y hay muchos otros artistas que siguen el camino del arte contemporáneo y no vendieron nunca nada, y al contrario, provocaron para no vender. Han hecho un trabajo que es impresionante, prácticamente han roto hasta la regla del mercado, porque ellos no vendían nada. No vendían. Es una cosa que la gente decía, esta no es arte. Claro que no era arte, pero no había comida para los mercados y para los mercantes, porque había artistas que allí nació la performance. La performance, cuando, sí. Cuando Cunelis, el artista griego, entró en la galería Roma, al ático, con un caballo cantando las vocales. Sí. Que no había nada que... Que ya no había nada, sí. Y los mercantes intentaron hacer un mercado en la contemporánea en los 70, no lo consiguieron porque los artistas no hacían productos para vender. Y volvió en Italia, por ejemplo, volvió la pintura, la transavanguardia, y los artistas más jóvenes volvieron a pintar, volvieron a hacer lienzo y todo, para tener el mercado, porque tenían claro, el mercado. La contemporánea ha roto unas reglas infinitas, inmensas, sí. Y muchos artistas vivieron en miseria. Hicieron una misión muy fuerte, muy dolor, en la miseria. No, no, que son como unas víctimas. Eso, sido, son como unas víctimas de la humanidad. Sido kamikazes. Sí, kamikazes, sí. Y está claro que declarar que no existe el arte o la música de la cómica y que provoca ansia en Schoenberg no tiene seguidores, claro, porque es una época. Bueno, de todas maneras, hasta los años 70 duró bastante, Hasta los años 70. Claro, sí. Los 70 es cuando nace el conceptual. Exacto. El conceptual en pintura no había, conceptual, la gente pobre italiana, por ejemplo, era pobre, sí. Era pobre porque no había nada. No había nada. Y cuatro piedras ponen ahí, con el precio como provocación. Sí. O otro artista en Nápoles, por ejemplo, su pintura, su arte era llegar a la galería a la hora de inauguración y dar las manos al público, por ejemplo. Esa era su obra. Y iba a vender. Sí, sí. O otros, eran provocaciones, era para que la gente ampliara, abriera su mente a otras dimensiones. Era un input a una relación espiritual muy profunda. Sí, sí. No se puede decir que era algo. No, era para cambiar. Que en francés no, dicen épaté, frappé, épaté, frappé, frappé, es decir, de decir qué es lo que estáis haciendo, porque también esto era, porque eran herederos, estos eran herederos de una época burguesa, que la burguesía se establece, la burguesía industrial, y entonces tiene su arte. La manera revolucionaria de luchar contra esta burguesía, que había hecho del arte como un medio de consumo propio para sus clases privilegiadas y dirigentes, era romper con esto. Era un arte, una manera de decir qué ha pasado con el arte, que es que se ha vuelto burgués, ¿no? Sí, la última cosa para cerrar el coloquio. Muchos artistas contemporáneos seguramente no han pasado por el quinto plano astral. No. Porque allí está lo que han prostituido el arte. Claro. Que ellos seguramente se han ido ya directamente en el mental. Porque claro. No han venido nada. Han dicho la verdad. Han dicho la verdad. Han dicho las cosas y han pagado con su vida, ¿no? Sí, entonces, sí. Han sido, creo que han hecho una obra para ellos mismos también. Porque ya pasan el astral. Sí, sí, no. Es una renuncia. Han sido auténticos. Han sido auténticos en lo suyo. Muy bien. Me gustaría que terminaras, por favor, con algo armónico. Para terminar, porque como has hecho en la noche de paz, primero la armónica y luego la que no, se nota en el ambiente, lo he notado muchísimo. Entonces, por favor, haz algo antes de salir para que todo el mundo salga fantásticamente de esta conferencia. Vale. Se van así rápido o revisan, no te has hecho las patas para.